momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues para hoy tendremos cielos nubosos, disminuyendo la nubosidad durante la mañana hasta quedar poco o parcialmente nuboso, con predominio de nubes altas. Vientos de componente sur flojos a moderados y temperaturas mínimas sin cambio o en ligero descenso. Las máximas sin cambios o en ligero ascenso. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.